Ayer he visto a Ángela escribir con los ojos en el aire una última proclama a la tristeza y era toda la ciudad como una lámpara que lentamente un faro encendía, que lentamente un faro encendía sobre el blanco silencio de los muros. Ayer he visto a Ángela cruzar la calle oscura al mediodía, silencio y multitud bajo la lluvia. Ayer he visto a Ángela cruzar la calle oscura al mediodía, silencio y multitud bajo la lluvia. La palabra era el mar, la soledad es una tarde como hoy, sin horizonte donde levanta vuelo la esperanza. La palabra era el mar, la soledad es una tarde como hoy, sin horizonte donde levanta vuelo la esperanza. Ayer he visto a Ángela en los altos corredores de las nubes saludar la libertad con un pañuelo, veía pasar la vida despacio por el invierno, despacio por el invierno, la lenta gota de arena de un corazón contra el miedo. La palabra era el mar, la soledad es una tarde como hoy, sin horizonte donde levanta vuelo la esperanza. La palabra era el mar, la soledad es una tarde como hoy.